El celu suena y yo lo contesto, hello, tiguerita muy buenas, hello, quiere chapo para hacerse el pelo. Y no sé cuánto cuesten estas extensiones, yo no vendo droga, lo mío es en las canciones. Andaba con el mueca, paseando por la Balduri. Los cepillos en la 40, en un Grand Victory. Sack your story, listen up boy. En un casulón, con el aire en high. Suenan los biombos, oh shit. Cuando yo miro para atrás, eso es B.I. Bájense del auto los dos, con las manos arriba, perdona que le diga. Señor oficial, excuse me, el gordo no puede por la barriga. Y no sé qué estaba pensando, mueca en ese momento. Coco, lo siento, hice un burnout encima del cemento y me debo arrollado, au, au, con los polis. Me debo arrollado, au, au, sigo con la story, go. Y habían uno, dos, tres, cuatro policías. Me preguntaban por mueca. Yo di que lo conocía. El guardia me decía: yo sé quién tú eres, quiero que coopeores. Tenemos todos tus datos, riquitillo. Tienes una BM y una Mercedes. Oh no, estoy bajo arresto. ¿Quién me saca de esto? Me pone las esposas y un viejo que va pasando. Grita: yo es el doctor insecto. Y mala mía, homeboy. You police are speaking my Spanglish. Hablándote en inglés, so right through, yo no soy un Kangrish. Oh no, no lo puedo creer, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Sí, a mí, sí que me pasa.